Bueno, esta es una noche de novedades. ¿Qué están esperando ustedes? ¿A quién están esperando? Le damos la bienvenida. Lo bautizamos porque ya es fiestero. Ya es de ustedes. Córdoba lo pidió. La fiesta lo adoptó. Es nuestro. Y con la ovación de ustedes, Claudio. Claudio. Respeto hacia ustedes, chicos. Gracias. ¿Quién será el dueño de tus besos? ¿Quién será el dueño de tu amor? ¿Quién será el dueño de tu vida? ¿Quién te dará tanta pasión? ¡Con fiesta! Que te fuiste, te dejaste como una despedida. Un mensaje que encontré sobre mi almohada. Me decías que ya nunca volverías. Recuerdo que salí bajo la lluvia, ahí caminando como un niño iba llorando. Mis lágrimas brotaban como río, desesperado como un loco abandonado. ¿Quién te dará tanto placer? ¿Quién vivirá aquellos momentos los que estuvimos bien con piel? Dime quién. ¡Vamos, Antonio! ¡Bailando! ¡Vamos, las Crigus! Los que estuvimos bien.